Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y como todas las semanas nos retransmiten desde la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar de Capital Federal. A ellos también y a ellas, oyentas y oyentes, les mandamos un saludo, les damos la bienvenida y agradecemos que nos estén escuchando. Y en la 690 opera técnicamente Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez y quien les habla, Luis Sangió, desde el estudio Víctor Basterra, perdón, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Allí en Mataderos está el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Bien. Estamos, si mal no me dan mis cálculos, por el programa 588 de la Retaguardia. Hoy es un día muy frío, horrible. Estamos al 31 de octubre y un día que es invernal directamente, ni siquiera podemos decir otoñal. Llovizna, frío, viento, la tiene toda hoy. Y por lo que dice él, Servicio Meteorológico Terrorista Nacional, hasta el sábado vamos a estar así. Bien, hoy vamos a hablar sobre unas jornadas que se realizaron la semana pasada, jueves, viernes y sábado, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y en la Facultad de Derecho también de la UBA, porque allí se desarrollaron unas jornadas de abogados laboralistas. El 17 Encuentro Latinoamericano de Abogadas y Abogados de Trabajadores y conjuntamente con el 49 Jornada del Derecho Laboral organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas. El Encuentro Latinoamericano estuvo a cargo de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas en forma simultánea. Fue muy interesante, abogadas y abogados y jueces y juezas incluso, también participando en temas de lo que es el derecho laboral, con la consigna que llevó adelante esta jornada, el derecho del trabajo que queremos. Bien, para esto en unos minutitos vamos a estar hablando con Matías Cremonte, él es abogado laboralista y preside justamente la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Y luego la segunda media hora vamos a hablar con un compañero nuestro de acá de la Retaguardia, justamente con Fernando Tevele, porque queremos que nos cuente, incluso queremos difundir y denunciar el intento de censura o censura que el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido con las transmisiones que la Retaguardia viene llevando adelante ya hace varios años respecto a los crímenes de lesa humanidad. Y en este caso, la censura de este tribunal fue para la transmisión de uno de los juicios de la ESMA. Bueno, queremos hablar con Fernando para que nos cuente un poco más, nos desarrolle un poco más este tema y bueno, qué se está haciendo, cómo se va a avanzar en impedir que esta censura se lleve adelante fundamentalmente, ¿no? Así que vamos hoy en la parte musical, vamos a escuchar unos tangos con Aníbal Troilo y en algún caso también cantado por Roberto Goyenech. Hoy estamos tangueros. Así que, si te parece, no creo que quede mucho más. Podemos hablar de algunos otros temas si tenemos un rato de tiempo. Veremos qué nos da sobre la ciudad de Buenos Aires. Algunas novedades siempre nos tiene acostumbrado fundamentalmente el gobierno de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta viene a ser el Alberto Fernández de la ciudad, ¿no? Alberto Fernández ha desaparecido de los lugares que solía frecuentar como presidente ya antes de las PASO, ¿no? Cuando empezó la campaña. Pero Rodríguez Larreta, después de la derrota con la interna de las PASO, justamente con Patricia Bullrich, también ha desaparecido. Creo que estuvo en estos días un poquito diciendo qué iba a hacer, qué iba a votar, pero nada más, no mucho más, ¿no? Eso sí, hoy estuvo junto con Jorge Macri, su sucesor, homenajeando a los policías de la ciudad caídos en el cumplimiento del deber. Qué cosa extraña, ¿no? ¿Habrá recordado en ese cumplimiento del deber por qué desapareció uno de sus policías de la ciudad de Buenos Aires, que hace más de 3 años que desapareció y nunca más dijo nada ni se investigó nada? Ya vamos a hablar también de este temita. Es un poco raro, ¿no? No veo tampoco que los... Me imagino que no será un homenaje a la corrupción de la policía de la ciudad, ¿no? O a la represión que nos tiene acostumbrado en cada hecho, ¿no? O como fue el asesinato de nuestro colega Morales, Molares, también, ¿no? Hace unos meses, que nunca más se investigó ni dijo más nada. Bueno, Nacho, vamos a la tanda, si te parece, y vemos si se pone en contacto con nosotros Matías Cremonte. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y como habíamos comentado, ya estamos comunicados con Matías Cremonte, abogado, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y bueno, uno de los puntales, vamos a decir, de estas jornadas que se desarrollaron jueves, viernes y sábado pasado sobre la situación de... bueno, de la justicia laboral, de los problemas que tienen las y los trabajadores. Como decía, la consigna de estos encuentros fueron el derecho del trabajo que queremos. Fue también el 49, las 49 jornadas de derecho laboral de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Cómo te va, Matías? Luis, ¿cómo te saluda? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes, un gusto hablar con vos. Un poco más descansado, relajado, ya fin de jornada, pasó el fin de semana, ¿todo bien? Afortunadamente sí, un poco más descansados. Fue muy intenso, lo viviste, tuvimos la suerte de contarte entre los presentes de nuestras jornadas, pero fueron intensas porque fueron jueves, viernes y todo el sábado hasta tarde en el Colegio de Abogados primero, acá en la Capital Federal, y en la Facultad de Derecho el sábado. Uh-huh. Y bueno, te consta que fueron jornadas intensas en el sentido incluso de que los paneles fueron muy muy comprimidos, en el sentido de que había mucho contenido y después, por supuesto, uh-huh, dando lugar a preguntas y a debates, lo cual obliga a estar siempre muy, muy atento. Pero bueno, contentos y satisfechos con el resultado, ¿no? Se dieron debates muy, muy interesantes, desde la perspectiva que mencionabas recién, que se planteó, que se propuso el encuentro, que es el derecho del trabajo que queremos, es decir, salir un poco de la natural tendencia, por las circunstancias, por la coyuntura, a estar a la defensiva, a estar en la resistencia contra las reformas laborales regresivas, y pensar un poco un derecho del trabajo progresivo, progresivo en el sentido de que vaya avanzando, que vaya ampliando derechos. Y bueno, creo que cumplimos con nuestro objetivo, porque el debate fue en ese sentido muy, muy, muy intenso, muy rico y muy profundo. Sí, yo por ejemplo estuve prácticamente en todos los paneles, no pude estar el sábado casi nunca, pero a mí lo que me llamó la atención, primero hay que decir que la representatividad que tuvo esta jornada fue impresionante, porque hubo abogadas y abogados de Haití, de México, de Cuba, de Colombia, de Uruguay, de Chile, decime si me olvido de alguno, de Brasil, por supuesto de Argentina. También hubo representantes de Italia y de España, ¿no? Y Canadá. También estaban dos compañeros, sí. Y Paraguay y Honduras, creo que sí, mencionaste todos, pero bueno, fue efectivamente, claro, de Ecuador. Lo que vi es que más allá de las distintas particularidades que puede haber en cada país, hay como que un hilo conductor se expresó en las distintas manifestaciones, y que es que se hizo mucho hincapié en este sistema capitalista que gobierna con privilegios, y que en general ese hilo conductor es ese, ¿no? La defensa de ustedes ante casos de explotación, de injusticias, en lo que podemos decir en todos los lugares, ¿no? Sí, efectivamente, hay un hilo conductor, y sobre todo en los procesos que no se dan al mismo tiempo en todos lados. Por eso uno de los paneles, uno de los más interesantes, fue un conversatorio que se llamó Reformas y Contrarreformas Laborales, porque uh-huh, quisimos abordar en una misma mesa aquellos países que están en un proceso de, si se quiere, podríamos decir vuelta atrás o avanzada, porque en definitiva sería de dejar atrás las reformas laborales neoliberales. Me refiero a Colombia, me refiero a Brasil, a Honduras, países que tuvieron, en algunos más intensamente, en otros más recientemente, en otros hace muchos años, reformas laborales y realidades del mundo del trabajo muy complejas y muy regresivas, y que se están, y Perú, y que se propusieron avanzar, dejar atrás esas reformas y avanzar en un derecho del trabajo distinto, que toma muchas cosas de lo que tenían antes, es decir, contrarreforma en ese sentido, pero también incorpora algunas cuestiones nuevas, y habla de la dificultad que siempre tiene, es decir, lo fácil, entre comillas, que es reformar la legislación para perjudicar a las personas que trabajan, y lo difícil que después es andar ese camino y instaurar un mundo del trabajo, un modelo de relaciones laborales más democrático, más progresista, más protectorio. Bueno, ese panel hablaba de eso, ¿no? De grandes proyectos y dificultades políticas, sociales o de relaciones de fuerza a veces, pero que lo están intentando. Y otros, como bien decís, de realidades de solo retrocesos, con la dificultad que eso supone para el ejercicio de la abogacía laboralista, es decir, para defender a las personas que trabajan y tienen sus derechos vulnerados, los problemas y la persecución que a veces también recibe los defensores y defensoras de trabajadores, pero también la justicia laboral, todo ese ataque que permanentemente, eso también es, fue un hilo conductor, ¿no? Es decir, un denominador común, digámosle, los ataques a la justicia laboral y sobre todo y principalmente las dificultades del movimiento obrero de enfrentar a eso, por las persecuciones, por la criminalización, por la estigmatización, en fin, todo lo que vimos en algún momento de nuestra historia acá en Argentina y vemos más o menos de manera similar en otros países del continente. Sí, y otro de los temas que también quedó abordado muy interesante es el tema de la mujer, como también se ve que en muchos países el rol de la mujer en el trabajo sigue siendo totalmente no ninguneado o directamente maltratado, ¿no? Sí, quisimos, es muy normal que en este tipo de encuentros haya un panel dedicado a la cuestión de género, a la discriminación de la mujer o a la perspectiva de la igualdad. En esta oportunidad lo que quisimos fue que en cada uno de los paneles, digamos, todos los temas que abordamos, el de ingresos y salarios, el de tiempo de trabajo y de descanso, el vinculado con las relaciones colectivas, es decir, con las cuestiones más del derecho colectivo del trabajo, la cuestión de la salud laboral, en fin, que en cada uno de los temas que fuimos abordando haya alguien que lo aborde desde esa perspectiva. Sobre todo porque tenemos la suerte de contar con compañeras que se han dedicado a estudiar en profundidad, incluso algunas de ellas han editado recientemente un libro con un trabajo colectivo impresionante que se llama Un derecho laboral feminista. Uh-huh. Y esa es la perspectiva, ¿no? Que muchas veces se avanza o se plantea la necesidad de abarcar desde el derecho del trabajo algunas situaciones o de revertir algunas situaciones de discriminación o de violación del derecho social, olvidando esa mirada, esa perspectiva, que es la del derecho laboral feminista, que como todo está atravesado, el derecho laboral me refiero, atravesado por una mirada, sobre todo desde su origen, muy patriarcal, ¿no? Y entonces poner en evidencia el resultado aún de la aplicación de ese derecho laboral históricamente protectorio, pero que ya nació con una mirada patriarcal, bueno, poner una lupa sobre eso para plantear, al tiempo que se plantea el necesario reconocimiento de las garantías laborales y protectorias en general, la necesidad de una mirada de género en esto, ¿no? Sí, quedó efectivamente muy, muy, muy evidenciada la discriminación que sufre la mujer trabajadora, aún en un contexto de reconocimientos de derechos. Sí, y en ese sentido también estaba bastante tratado, creo que fue por la abogada que estuvo, María José Romero, que fue la abogada española, ¿no?, que trató un poco más desarrollado ese tema, y el tema del cuidado de la mujer y demás, ¿no? Y el tema del trabajo. Sí, ella con una trayendo una mirada más de la realidad europea, incluso planteando cómo lo ha abordado los tribunales regionales de la Comunidad Económica Europea, pero también mostrando, digamos, uno pudiera decir que hay una mirada más de avanzada, si se quiere, allá. En realidad lo que demostró que los mismos problemas hay en países más desarrollados, o que llamamos centrales o primer mundo, con países periféricos o tercermundistas, si se quiere, como los nuestros, cómo las tareas de cuidado son invisibilizadas, cómo las mujeres son discriminadas a la hora de un ascenso, porque a su vez son quienes tienen que, no pueden quedarse más tiempo trabajando, haciendo méritos, trabajando horas extras, terminando trabajo, porque en el hogar tienen que hacerse cargo de tareas de cuidado. Cómo eso impactó en la pandemia, fue bastante impresionante con el tema del teletrabajo, en fin, toda una serie de realidades invisibilizadas que es muy importante evidenciarlas incluso para nosotros, ¿no? Para los abogados laboralistas acostumbrados a defender situaciones de discriminación en el trabajo en general, tener la capacidad de prestar especial atención a esa situación y hacernos cargo que nosotros mismos no lo mirábamos como debiéramos haberlo mirado. Sí, en ese sentido estos encuentros son esclarecedores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. O por lo menos movilizadores, porque te obligan a no quedar paralizado frente a esa situación que evidentemente existía, aunque la de un lugar de comodidad por ahí no la advertíamos fácilmente. Sí, otro de los temas que yo apunté que me interesó fue ver el tema de las reformas laborales en algunos países y puntualmente en Argentina, que justamente en estos momentos creo que las comisiones del Congreso están tratando ese proyecto, las desigualdades que hay, y cómo, por ejemplo, a mí me quedó algunas frases, no recuerdo de quién, cuando creo que fue el vicepresidente de la UIA cuando discutían yo ya lo había leído ese comentario en la comisión, ahí con los dirigentes sindicales y los diputados, que planteó en la reducción del horario de trabajo, ¿para qué quieren los trabajadores trabajar menos? ¿Qué van a hacer con su tiempo cuando no tengan que trabajar? ¿No? Como si fuera que el obrero o el trabajador asalariado solo tiene que trabajar y nada más, y el ocio les está permitido a los patrones, ¿no es cierto? Fue impresionante eso, la verdad. Esa declaración, ese sincericidio, como se dice a veces, ¿no? Que planteó el representante de la Unión Industrial en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados cuando debatía estos, bueno, siguen debatiendo, ¿no? Estos proyectos de reducción de la jornada de trabajo o de ampliación del tiempo de descanso, tan importante por lo menos debatirlo, ¿no? Y que el tipo haya planteado así, tener más tiempo para qué, ¿no? Irse afuera a hacer qué. Sí, claro. Evidencia, más allá de que la respuesta es obvia, no ir afuera que a vivir, ¿no? A jugar a la pelota, a estar con mis hijos, a estar con los amigos, a tener vida social, a estudiar, en fin, se le puede ocurrir tantas cosas. Tantas para cosas, hacer. Claro. Y a él no se le ocurría ninguna porque de algún modo está esa concepción histórica que dentro de los lugares de trabajo el patrón sigue siendo una suerte de señor feudal, de rey, de príncipe, que es dueño y señor de las vidas, ¿no? Todos somos ciudadanos y ciudadanas con derechos civiles y políticos en la calle, ¿no? En la vida en general. Pero entramos a la fábrica o al lugar de trabajo y ahí ya somos súbditos. Ahí ya no hay democracia, no hay igualdad, no hay soberanía sobre el tiempo ni sobre la voluntad. Y eso que esa es la concepción que tienen. Uno puede decirlo teóricamente o por supuesto por experiencia, por estar al lado de los trabajadores tantos años. Pero que el representante de la Unión Industrial lo diga ahí abiertamente, ratifica que esa es la visión que ellos tienen, ¿no? Bueno, y también ratifica la importancia de dar este debate, porque son los mismos empleadores que plantean que es necesaria la modernización de la legislación laboral, ¿no? Que es un derecho del trabajo, una legislación obsoleta, rígida, del siglo XX, y que es necesario actualizar relaciones laborales del siglo XXI. Ahora, cuando hablamos de tiempo de descanso, no tienen ningún problema en plantear que no hay que modificar una ley que tiene 120 años, que es lo que ocurre con la ley de descanso dominical o con las leyes de jornada de trabajo, ¿no? Y a mí me quedó también, no recuerdo quién fue del panelista, que justamente demostró con algunos datos que la reducción de la jornada de trabajo también disminuye los accidentes de trabajo, ¿no? Y aumenta la productividad, porque claro, se trabaja de otra manera, me imagino yo, con otro ritmo, y eso nunca se habla, nunca se dice que es así. Sí, porque hay experiencia en otros países, eso es lo interesante de estos encuentros internacionales. Uno puede plantearlo con una mirada de lo que quiere, Bueno, a eso estábamos convocados a debatir, ¿no? Al derecho del trabajo que queremos, pero hay países donde han hecho sus propias experiencias sobre diversos temas, y en este caso, algunos que lo habían llevado a cabo planteaban estudios que se hicieron y que el hecho de trabajar, por ejemplo, 6 horas y no 8, por un lado, redunda en una mayor concentración y, por lo tanto, menos accidentes en el trabajo, menos afectaciones a la salud y a la seguridad. Pero, por otro lado, incluso esa propia mayor concentración demostró o tuvo como resultado un aumento de la productividad, es decir, trabajar más concentrado, menos tiempo, redunda incluso en un beneficio para los empresarios. Pero también, por ejemplo, la panelista chilena que habló en ese panel de jornada de trabajo y tiempo de descanso, contó la experiencia de Chile, que justamente es un país que hace poco tiempo aprobó una ley de reducción de la jornada a 40 horas semanales, y llamó la atención, nos planteó que debíamos tener especial cuidado cuando discutamos esto, porque, por ejemplo, el resultado en Chile fue una flexibilización de la jornada, dejando mucho margen para la discrecionalidad y unilateralidad del empleador. Y entonces, por ejemplo, está, digamos, uno puede decir qué satisfactorio, qué buen resultado es trabajar 40 horas en vez de 48, por ejemplo, como en Argentina, semanales, pero ahí se dejó en manos del empleador la posibilidad de organizar el trabajo de modo tal que un día podías ir 12 horas y al otro día no ir, y al otro día ir 6 horas en función, claro, de la necesidad, perdiendo un poco la capacidad de organizar la vida de las personas que trabajan. Bueno, interesante, entonces, de ahí es haber escuchado esa experiencia. Bueno, y otro tema, y no te hago perder más tiempo, no te demoro más, pero esta charla da para poder seguir bastante, es el tema del teletrabajo, que a partir de la pandemia también ha cambiado las condiciones de trabajo, pero que hasta hoy todavía no se ha podido regular en muchos de los países, y también termina siendo muy discrecional, ¿no? Como no hay una ley, como se dice, de desconexión. A vos el patrón o el jefe te llama a cualquier hora. En algunos países la hay. Fue interesante lo que un abogado laboralista de Uruguay contó en ese sentido, por lo que fue la ley que se aprobó allá. Y en realidad, expresando la dificultad que conlleva el aislamiento, pero no me refiero al aislamiento como el que vimos en concreto en la pandemia, sino el aislamiento de trabajar solo, sin compañeros y compañeras, con la dificultad que lleva eso para organizar el trabajo y, por supuesto, organizarse sindicalmente. Claro. Y, claro, también todos los problemas que conlleva la cuestión de el derecho a la desconexión, es decir, cómo controlar la jornada. Argentina tiene una ley, por ejemplo, que establece el derecho a la desconexión. Una ley que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero seguramente más luces que sombras. Pero en este tema, por más que virtuosamente plantea el derecho a la desconexión, la dificultad para una persona que trabaja desde su casa de decir que no, ¿no? De no contestar y decir yo no contesto porque tengo derecho a no contestar. Y lo que eso puede conllevar a la hora de que es difícil controlar el cumplimiento de todas las leyes laborales en general y, bueno, de esas en particular. Es difícil que haya una inspección del Ministerio del Trabajo en una casa. Claro. A ver si ahí se cumplen con las condiciones de trabajo digno, ¿no? Bien, Matías, hablábamos con Matías Cremonte, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, como había dicho la semana pasada, antes de empezar la jornada, creo que fue el martes pasado, hablé con Cintia, que es la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas y de Abogadas Laboralistas, Cintia Benzón, para abrir estas jornadas, quise entrevistarla a ella, y ahora, bueno, como cierre y como balance, querer hablar contigo y nada, solamente preguntarte, el próximo encuentro así latinoamericano, ¿dónde y cuándo va a ser? ¿O todavía, bueno, no lo tienen decidido? Sí, Sí, se hizo una reunión del Comité Ejecutivo de la LAL y ahí se resolvió a propuesta de la Asociación Hondureña de Laboralistas hacerlo en Tegucigalpa, en Centroamérica, Ajá, lejos para sí, nosotros. Pero bastante. al año siguiente, el 2025 sería, volvería al Cono Sur, se haría en Chile. Pero bueno, todas las asociaciones de cada país quieren llevar el encuentro Claro. a su tierra y por supuesto que tiene el derecho. Por eso hacía 22 años que no se hacía en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ah, mira Se vos. hizo el primer encuentro, el que formalmente fundó la LAL, se hizo en la ciudad de Buenos Aires en el año 2001. Y ahora recién el segundo se hace en 2023. Siempre en años complejos, evidentemente, elegimos hacerlo, ¿no? Sí, pero bueno, pero estamos curtidos con eso nosotros. Totalmente. Bueno, Matías, te agradezco mucho y no te prometo estar en 2024, pero quizá en el 2025 en Chile sí. Bueno, Luis, muchas gracias por tu interés, como siempre, No, y al por la contrario. difusión de lo que hacemos. Un abrazo grande, buenas tardes para todos. Bueno, buenas noches, chau, chau. Bueno, Nachito, nos vamos con un temita musical y volvemos ya con la segunda parte de Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, NDR 103.9 de San Bernardo y Radio Nehuel. Y bueno, habíamos anunciado que íbamos a estar con un compañero de la radio, un amigo de hace muchos años, Fernando Tevele, que él, bueno, es uno de los fundadores de esta radio, La Retaguardia, y que nos interesaba charlar y difundir fundamentalmente este hecho que se ha denunciado respecto a que no un tribunal oral, el Tribunal Oral número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, ha resuelto que La Retaguardia, el canal, son cuatro canales La Retaguardia que está transmitiendo juicios de lesa humanidad, bueno, no transmita a uno de ellos. Y bueno, nada, Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Luis? Bien, queremos un poco, primero solidarizarnos, obviamente, apoyar y repudiar esto, ¿Y cómo fue que se enteraron o cómo fue que se planteó toda esta cuestión hasta llegar a esto, ¿no? Vos sabés que, bueno, gracias por la invitación desde ya. Vos sabés que en las entrevistas que venimos haciendo, que son innumerables, la verdad, he perdido la cuenta en estos días de las entrevistas en medios comunitarios, alternativos y populares, y también en medios comerciales, me di cuenta de lo complejo que es explicar lo que está pasando, ¿no? Porque el tribunal dice, cuando vamos de cero. Cuando hay un juicio, nosotros lo que hacemos es presentar una nota pidiéndole al tribunal la autorización para transmitir el juicio. En este caso, por supuesto, lo hicimos. El tribunal 5, en el marco del juicio número 8 de la megacausa ESMA, acepta nuestra participación en el juicio. ¿Qué implica nuestra participación en el juicio? Que podemos entrar a la sala, sea virtual o presencial, y generar nuestras propias imágenes. Esto es lo que viene siendo una norma. No fue siempre así, vos recordarás, porque participaste de algunas de las primeras transmisiones del equipo de los juicios, que muchas veces nos mandaban a tomar la señal al canal de la justicia. De hecho, yo recuerdo que vos participaste conmigo de los tramos finales del juicio ESMA 4, donde estaba incluido Ferrari, que es justamente el único imputado de este juicio, y el abogado defensor lo pudo sacar de aquel juicio antes de que fuera el veredicto, recusando a los jueces. Uh-huh. Ganó 4 años de impunidad y finalmente consiguió este juicio con jueces y jueza que nunca habían estado en la megacausa ESMA. Entonces nosotros empezamos a transmitir el juicio. Y fue un juicio que para nosotros siempre fue a los tumbos, porque el abogado de Ferrari es Guillermo Jesús Fanego, y cada vez que él está en un juicio como defensor de genocidas y nosotros estamos televisándolo, es un ataque constante de su parte, que no se limita a los escritos que presenta pidiéndole a los tribunales, refiriéndose de manera despectiva para nuestra tarea, que nos saquen el permiso, sino que además lo oraliza, digamos, todas las semanas dice algo sobre la tarea de la retaguardia en el medio del juicio oral. En este caso, yo decía que arrancó a los tumbos porque en la segunda audiencia, cuando era el momento de la indagatoria, viste que en los juicios cuando arrancan se leen los cargos al imputado y después le preguntan si quiere declarar en indagatoria. Y Ferrari había ido con barbijo. Esto no pasó hace 3 años, pasó ahora. Bueno, sí. El único tipo en la sala con barbijo era el imputado, ¿no? Entonces, le pregunta a su abogado defensor, cuando lo llaman a declarar, ¿están televisando al final? Porque sabía que el abogado defensor había pedido que nos sacaran del juicio, pero el tribunal todavía no había respondido. Entonces, tanto el abogado como el juez le responden, sí, están televisando. Ah, entonces me dejo el barbijo, dijo Ferrari. Como el juez lo escuchó, después de la rutina de la identificación, le preguntó si tenía alguna prescripción médica para usar el barbijo. Como no la pudo justificar, se lo hizo sacar. Y Ferrari declaró sin el barbijo. Esas cosas son las que se ponen en juego cuando nosotros decimos que no es lo mismo que tomemos la señal de otro canal que tiene otros objetivos. Otras perspectivas también de toma. Totalmente. Ellos, el canal de la justicia es un canal que está para registrar, para cumplir con la cosa de la publicidad que es obligatoria. Con lo que cuando el tribunal accede al pedido del abogado, que le dice, el abogado le dice, ustedes ya cumplen con la publicidad del juicio con el canal de la justicia. Saquen a este medio que tiene connivencia ideológica con los terroristas que asolaron a nuestra patria en los 70, así en estos términos. Sí, sí. Y el tribunal le dice, tiene razón, nosotros garantizamos la publicidad a través del canal de la justicia y además no lesionamos el derecho a la libertad de expresión porque claramente pueden tomar la señal desde el canal de la justicia. Y nosotros decimos que eso es un acto de censura que limita nuestra tarea. Y lo demostramos ayer en el juicio que estábamos haciendo en vivo, en el que, como en todos los demás, tenemos total libertad para tomar nuestras imágenes. Era el juicio por la apropiación de Victoria Donda y estaba alegando Abuelas de Plaza de Mayo. Y nos fuimos a ver qué estaba haciendo el canal de la justicia y estaba en pantalla completa el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, haciendo el alegato. Cuando ibas a la retaguardia, al mismo momento, la pantalla estaba partida al medio, de un lado estaba el abogado haciendo el alegato y del otro lado estaba el imputado desde la cárcel. Claro. Esa es la diferencia. Por eso nosotros decimos que Fanego, el abogado defensor, entendió, creo yo, mejor que nadie, cuál es el rol de la retaguardia en los juicios. Seguro, y por seguro. Eso quiere que tomemos la señal del canal de la justicia. Una digresión, en el juicio de Victoria Donda no está también Fanego de abogado. Sí, sí, claro, claro. También está él. Sí, y ahí no dijo nada. Ahí dijo lo mismo, exactamente. Pero no pidió. Los jueces no le dieron bolilla. Los jueces. A él nos lo hemos cruzado en 4 juicios hasta aquí. Él dice, sí, he tenido cruces permanentes con esta gente. La verdad es que no hemos tenido cruces. Hemos tenido uno solo, en realidad, en el juicio de La Pastoril, en los crímenes de la Quinta La Pastoril, cuando los militares y la policía atacaron un plenario del PRT-ERP 4 días después del golpe de Estado. Sí. En ese juicio Fanego defendía a uno de los imputados y mientras estaba dándose el alegato de otro de sus colegas, de otra defensa, él intervino en el chat de nuestro canal de YouTube para intentar discutirle a la hija de un matrimonio que está desaparecido, es decir, a una víctima que nos estaba mirando desde Barcelona, intentar discutirle los 30.000, ¿no? Ese fue el único cruce que tuvimos porque yo intervine a título personal y le dije, mire, Fanego, no sea irrespetuoso, vuelva al juicio a escuchar a su colega. Claro. Y de esta manera dicho, digo, con todo respeto, sin descalificarlo, más allá de que me parece tremendo que en el medio de un juicio un abogado participe de un chat en lugar de escuchar lo que está sucediendo en la sala de audiencias. Pero aún así el cruce fue respetuoso y fue el único cruce. En todos los juicios, incluido en ese y en todos, en el de Victoria Donda, por supuesto en este de la ESMA, él siempre pide lo mismo, pide que nos retiren el permiso. Los tribunales le responden que no, que hay un derecho, que es el artículo 287 del Código Procesal Penal, que nos da derecho y que los habilita a ellos a habilitarnos a nosotros. Y incluso en ese caso del juicio Donda, la última vez que él dijo no, porque ese programa trucho, le digo al locutor de ese programa trucho en el medio del juicio, una cosa increíble, el presidente del tribunal, que es otro juez, Ricardo Basílico, le respondió diciéndole, mire, sobre lo que dicen en las transmisiones autorizadas, no es una potestad del tribunal, que es lo lógico, ¿no? O sea, un tribunal no puede definir qué decimos y qué no, como tampoco puede definir qué mostramos y qué no. Por eso, claramente, lo que está sucediendo es un intento de censura, así lo denunciamos. Sí, obvio. Además, ponerle en un juicio que sea presencial y hay periodistas que toman nota y después escriben en un diario, ¿qué le van a decir? Que saque, va a protestar y le va a pedir al juez que saque un párrafo que no le gustó lo que dijo. Es muy loco. Exacto. Pero bueno, sí, pero es muy provocador. Yo lo he escuchado varias veces en varios juicios así. Es muy provocador. Bueno, digo, como para poner un poquitito una postilla, fue uno de los que estuvo en la legislatura cuando la vicepresidenta de Milei, Villarroel, dio esa famosa conferencia, ¿no? Sí. Con eso ya te marca más a fondo quién es. Estuvo allá adentro. Después de ese episodio hubo... Mirá hasta dónde llega de que nosotros... En esta levantada de apuesta permanente de Fanego para con la retaguardia, nosotros elegimos no subirle la apuesta, que pocos días después nos llegó un video porque después de ese acto, o antes, no lo sé la verdad, él estaba en un bar y se cruzó con sobrevivientes que lo reconocieron, uh-huh, y empezaron a filmarlo y le empezaron a pedir a la gente del bar que lo echaran porque no querían compartir con él, y él también los provocaba, ¿no? Les hacía, sí, burla, tiene este estilo provocador. Nosotros recibimos ese video y decidimos no publicarlo porque dijimos, no, se va a tomar como, claro, como sí, que como le estamos, no, subiendo la apuesta, y la verdad es que nosotros no queremos, tiene sentido, no, queremos hacer, claro, nuestro laburo y que la gente pueda seguir viendo los juicios. Pero bueno, él tiene este perfil, ¿no? Es parte de una fundación que se llama Justicia y Concordia. Él dice que es un abogado de derechos humanos, se presenta de esta manera. Es más, en un momento en el que, bueno, él nos atacó porque yo había mostrado un escrito que él había presentado al tribunal, quejándose de algo del juicio de Victoria Donda, y yo lo quise mostrar porque confundía el nombre el segundo nombre de Victoria Donda, que es Analía, y él le escribió varias veces Victoria Amalia. Obviamente lo consideramos que fue adrede, y en el medio de un juicio por la apropiación, vos sabés lo que significa el nombre de una persona que estuvo con su identidad cambiada durante tantos años como Victoria, ¿no? Sí. En lugar de contarlo, yo mostré ese documento y él se quejó al tribunal de que nosotros hubiéramos mostrado un documento que es parte del expediente, y nosotros como periodistas teóricamente no tenemos acceso, no tenemos acceso al expediente, a veces pedimos algunas cosas cuando necesitamos saber algo, pero es cierto que eso fue un error de mi parte, y él está, ahora va a todos los juicios diciendo no, porque mostraron el expediente. Y no respetan el juicio, y la verdad es que es permanente, pero yo creo que esto tiene que ver con que él entendió claramente la funcionalidad de comunicacional, seguro, de la retaguardia, seguro, alrededor de los juicios, que a veces hay mucha gente que le resulta, o sea, que dice, uy, qué bueno, están televisando los juicios, pero quizás si no los ve, no alcanza a dimensionar la cuestión de cómo. Dale. No sé si tiene que ver con esto, ¿no? Con toda esta gente. No sé si escuchaste las declaraciones de Cecilia Pando, donde pidió una solución justamente para los represores presos. Uh-huh. Dijo, están ilegalmente detenidos por los llamados delitos de lesa humanidad, ¿no? Y además dobló la apuesta porque dice, urge solucionar este tema porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de la conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, claro, para restablecer el orden. Bueno, claro, no solo los quiere libres, sino que los quiere activos. Tremendo. Aunque sean viejitos, activos. Tremendo. A Villarruel no le debe gustar mucho que Pando haya salido a decir esto, e incluso podría decir que Pando vuelve a salir para molestar a Villarruel. Se lleva muy mal. Hay un choque allí muy claro. Habían sido antes. Sí, son parte de. Juntas. Por supuesto, son parte de un grupo muy pequeño de gente que rodea a los militares y que intenta conseguir impunidad otra vez, pero Villarruel es una versión sumamente mejorada de Pando, claro, con una estrategia mucho más clara, que aquí la tenemos, ¿no? Peleando por ser la vicepresidente de la nación. Está claro que Pando no hubiera podido llegar nunca a eso, y Villarruel tampoco debería llegar a eso, pero en parte llega porque oculta un poco la cuestión, ¿no? Esto de esta estrategia más inteligente de haber puesto el foco en las víctimas de los ataques guerrilleros, más allá de que mienta y que hable de terrorismo y que se tome de dos o tres casos puntuales para hacerle creer a las nuevas generaciones que hubo una generalidad de ataques indiscriminados, digo, todo esto que hacen para tergiversar y para poner la historia y a las nuevas generaciones a su favor, en realidad es una mejora importante con respecto a Pando, ¿no? De hecho, perdóname, con esto termino porque sé que termina el programa, además, en el caso de el marido de Pando fue el que dijo en sus redes sociales que Villarruel, en realidad uno de los libros que firma ella, fue escrito por González, que es un genocida de la ESMA, condenado, ¿no? Y ella lo niega, pero lo que dice Mercado, que es el mayor Mercado, el ex mayor Mercado, que es el marido de Pando, después de esta pelea que tuvieron, dijo eso, ¿no? Que los libros de Villarruel no los escribe Villarruel, los escriben los genocidas directamente. Seguro. Bueno, Fernando, nada, lo último, en la página, en el portal de La Retaguardia, ahí está el comunicado, sí, y un comunicado de adhesión para firmar, sí, que estoy viendo, hay muchísimas, no sé cuántas son. Está desactualizado, Luis, creo que ahí debe haber 600 firmas, y en un segundo te digo cuántas tenemos ahora, pero la última vez que me fijé teníamos 900, es increíble. Perfecto. No lo publicamos en nuestras redes sociales, dijimos esperemos a las primeras firmas y después lo publicamos en las redes, lo hicimos circular por WhatsApp, se generó un mensaje, sí, sí, a mensaje, un boca a boca. Exacto. Y tenemos exactamente ahora 875 firmas. Ayer, bien, la mesa de organismos, madres, abuelas, APDH se presentaron al tribunal también, pidiéndole que nos deje tomar las imágenes. Quiero decir que ese juicio, claro, nosotros lo vamos a seguir transmitiendo y lo vamos a transmitir con esta limitación de tomar las imágenes del canal de, claro, la justicia, pero lo vamos a seguir transmitiendo. Seguro. Bueno, y por último decir que el sábado en la asamblea extraordinaria que hicimos en el gremio, en el CIPREVA, sí, una de las de las resoluciones de esa asamblea fue la denuncia y la solidaridad y también el pedido del derecho democrático a la libertad de expresión y bueno, que también se permita a La Retaguardia, a nuestro canal, poder seguir transmitiéndolo. Sí, la verdad, te agradezco, Fernando. Luis, dale. Esto solo, la difusión que nos están dando los colegas tanto de los medios comerciales como de los medios de nuestro movimiento es increíble, y les agradecemos enormemente que nos, claro, estén dando. Es que yo creo que también son hay puntos que son límites, ¿no? Hay, claro, hay rayas que nadie, por más diferencias que pueda tener en otros temas, pueden dejar pasar, ¿no? Y en este momento tan particular estamos todos muy pendientes de cualquier límite que se cruce, justamente, ¿no? Exactamente. Bueno, abrazo, gracias. Nos vamos porque Nacho nos está echando. Chau, chau. Bueno, chau, gracias Nacho, gracias a la 690, a NDR de San Bernardo, a Radio Nehuen. Nos vamos rajando, si queda un tiempo pone algo de tema como cortina y nos vamos. Bueno, chau, entonces no hay tema. Listo, hasta el próximo martes. Chau, chau, chau Nacho, gracias.